Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de un importante avance que se está dando en materia de persecución de crímenes de lesa humanidad en cuanto a lo que fueron los denominados cómplices civiles de la última dictadura. Como informábamos en nuestra Red Nacional, fue citado recientemente a declaración indagatoria, es decir, como acusado de delitos de lesa humanidad, el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y además se conoció también que se le impidió la salida del país. Y estamos en contacto telefónico con el abogado Pablo Pelazo, él es uno de los abogados querellantes. Hola, Pelazo, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Pelazo, ¿cómo es esto de que se le prohíbe salir del país a Blaquier? ¿Esto está incluido dentro de lo que fue la convocatoria, la citación a la declaración indagatoria? Sí, efectivamente. No fue una decisión posterior, sino fue parte eso se reproduce en la notificación que seguramente ya ha llegado tanto a Blaquier como a Lemos, ¿no? La prohibición de salida al país. No forma parte de alguna resolución posterior, ¿no? Pelazo, ¿y ustedes qué saben? Porque se estaba hablando de que había una posibilidad de que Blaquier no estuviera ya en el país. No. La verdad que desconocemos. Y dónde Blaquier como Lemos. La única medida que se ha tomado desde el punto de vista legal fue presentar un pedido de revocatoria de la exención de prisión solicitada y otorgada a Lemos. Eso ya ha sido presentado en el juzgado y estamos esperando que resuelvan. En relación, desde el punto de vista político, digamos, social, se han reunido las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos para hacer un acuerdo en relación a garantizar que estas medidas se puedan llevar adelante sin que haya ningún pretexto, digamos, para que se pida su suspensión, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de que Blaquier pueda quedar detenido el día de su declaración indagatoria? Las posibilidades, en relación a los delitos, yo creo que las posibilidades están dadas. De todas formas, la defensa de los imputados verá qué pedidos realizan en función de la edad, de estado de salud y demás. O sea, hay herramientas legales que le podrían permitir hacer algunos pedidos, pero de esta parte también estamos evaluando. Bueno, y esperando a ver qué se presenta en el expediente, y de todas formas, como dije, en el caso de Lemos ya está realizado ese pedido. En el caso de Blaquier estamos por realizar una presentación también. Para que no, para que quede con. Sí, vamos a pedir la detención. El expediente está con prueba suficiente, entendemos nosotros, ¿sí? Para que obviamente se cite indagatoria y se realice la detención, pero hay pendiente una cantidad importante de testimoniales, son 39 personas que nunca declararon en el expediente y que nosotros esperamos que se resuelva esto y que sean citadas esas personas para poder tener más pruebas, ¿no? En el expediente y en ese sentido formular los pedidos que correspondan. Pelazo, las imputaciones contra Blaquier son por aquellos secuestros masivos que se conocen como la noche del apagón. ¿Solamente por eso es? Sí, la imputación que formulada por la fiscalía en los dos casos son por privación ilegítima de la libertad. Con ese fundamento, digamos, con el fundamento del monto de pena de ese delito, se ha otorgado la exención de prisión porque no es una pena muy elevada. ¿Y en qué consistiría el delito en el caso de Blaquier? ¿En haber participado aportando los vehículos, galpones? Bueno, no, la postura de las querellas, sí, hace hincapié no solamente en la privación ilegítima de la libertad, sino que por la aportada a la causa, por el contexto de la época y otras documentaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el reciente allanamiento realizado, nosotros entendemos que no son ajenos, o sea que serían responsables del resto de los delitos que no, por los cuales no se imputa, ¿no? A ver, con posterioridad a la detención, las personas ya son tabicadas, amontonadas, digo amontonadas porque fueron literalmente amontonados los cuerpos de las personas en los vehículos en los que eran trasladados y golpeados, haciendo un trayecto previo de la empresa. Posteriormente fueron trasladadas la gran mayoría de ellos, a un centro de detención clandestino en otra localidad conocida con el nombre Guerrero. Entonces, todos los delitos cometidos ahí y la posterior desaparición de las personas que fueron víctimas de este hecho, también entendemos nosotros que cabe la posibilidad de atribuirle responsabilidad tanto a Blaquier como a Lemos, ¿no? La última, Pelazo. Nosotros estuvimos siguiendo en estos días la información difundida en torno a el hallazgo en este allanamiento que se realizó el 26 de abril de informes de inteligencia con datos de personas que participaban de las marchas del apagón. ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿Eran informes que elaboraba gente de la propia empresa o que encargaba? Aparentemente eran encargados los informes porque el detalle, yo desconozco si la seguridad de la empresa se hace con de alguna forma, digamos, tercerizada o son empleados directos, desconozco cómo funciona eso. Lo cierto es que el documento es un documento bastante abultado, digamos, con información muy detallada de todo el acto, digamos, del año 2005, ¿no? Toda la participación de gente, vehículos, descripciones de personas, de organizaciones, de acciones. Eso se determinará en la investigación que pueda llegar a disparar a partir de la presentación que se realizó por parte de todas las personas que figuran en esa lista, por lo menos de acá de la ciudad de Jujuy, y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Ya se ha presentado un habeas corpus. Muy bien, Pablo Pelazo, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, a ustedes.